que la tienes controlada. Pero tú sin ella eres nada. Que no se puede querer a la caída. Y no se puede creer en la caída. Irizarry, en mi corazón siempre, brother.